Eso es muy fuerte, se aproxima. Yo tengo visiones, no, no, no, no, yo no soy fatalista. No, no, no.